Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Aquí estamos, son las 19:03, Oscar. Estás por allí. Estoy acá. ¿Cómo? Hay una serie de ruidos, Oscar. Ajá, yo no fui. Es como los chicos que rompen algo. Yo no fui. Yo no tengo los perros, están acostaditos y tranquilos por ahora. ¿Y como bien ahora? Hay como una fritura. ¿Está con el altavoz? ¿Estás con el altavoz? Estoy con el celular y con el, como siempre, con el auricular y el micrófono del auricular. Ajá. Ahora no cambia nada. No, ahora está, ahora está bien. Sí, sí, sí. Bien, bueno, perfecto. Un, dos, dos, tres, tres, probando. Gracias, Noelia Núñez. Nos deja un mensaje. Hola, equipo. Acá, como siempre, en su grata compañía. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Noelia. Gracias. Gracias también a Lilian Corbacho, María Soledad Jara, a Yorka Yeguya. Esos nombres que. Esto es Facebook y bueno, tenemos alguna otra cosa más, pero bueno, yo quería como para seguir con esto de la Pachamama y tiene un poco que ver con este no respeto, esta falta de respeto, este atropello a la Pachamama, a la tierra, a los pueblos originarios, a nosotros, al mundo, y lamentablemente no es algo raro escuchar que este tipo de cosas vengan de Brasil, sobre todo de Bolsonaro, que sigue todavía, lamentablemente, sigue en el poder y esperemos que no tarde mucho más en irse. Bueno, en octubre son las elecciones. Exactamente. Esto es una nota que dice que Bolsonaro le dio bandera verde, o sea, le dio permiso para quemar el Amazonas. Estamos hablando de 5.000 incendios más. Los focos del Amazonas brasileño aumentaron un 8% en julio. Es cierto que en esta época del año se hacen quemas en áreas que fueron taladas, que han dejado para que se seque y para posteriormente quemarla. El problema de esto es que no es un problema porque es una manera de trabajar la tierra. El problema de fondo es que son zonas selváticas que se talaron. Se dejaron secar. ¿Y sabés para qué las talan, además? Sí, claro. Las talan para, probablemente, uno de los tantos fines de esta tala, es para usar esas tierras. Sí, exactamente. Usarlas para lo que sea, digamos, para plantaciones. Sí. No, es una locura, una locura es. Sí, es una locura y hasta por ahí es peor, porque ¿qué hicieron? Talaron gran parte del bosque para sacar la madera, para extraer madera. También. Y ya, nada más que para eso, no es que como otra industria que hay, que existe, que no está mal, porque toman una zona de una provincia, de algún lugar, plantan árboles en ella, talan la otra parte de ese bosque para cuando está madurando esa que plantó al principio, la talan y vuelven sobre la primera, en fin, estas son maneras de trabajar. En este caso se tala directamente, se extrae, se vende y después ahí vamos. Después se venderá esa parte para hacer otras cosas. Ganado, soja, en fin, un montón de otras cosas. Sí, sí. Es un problema porque es Amazonia. Esto es un verde, es el pulmón del mundo. Esto que lo dice todo el mundo, pero parece que no se entiende. Es terrible, ¿por qué? Porque lo que hace un árbol es absorbe el dióxido de carbono, transforma el agua, usa el agua que cae en la tierra como nutriente, todo este ecosistema, que hablemos también de los pobres animales que están en ese ecosistema, desaparece. No, eso no. Queda como un piso que el agua va para cualquier lado. Hoy estuve escuchando, aunque te suene raro esto, a mí me sonó raro, hay una materia en la Facultad de Filosofía y Letras, Oscar, que se llama Filosofía de la Animalidad. Mira, claro. De la animalidad. Y hablaba, escuché una clase, un video de una clase, para ver de qué se trataba, porque me sorprendió el nombre, el título. Y habla de, por ejemplo, hablaba la persona, la profesora que daba esta clase, hablaba de este tema, ¿no? De la tala masiva, mansalva, indiscriminada en la selva amazónica, donde bien sabemos que la fauna que existe, la flora, bueno, la destrozan. Sí. Y la fauna que existe es variadísima, Oscar, ¿no? Sí. Porque es nada menos que una selva. Al quitarles su hábitat natural, porque se lo están quitando, si talan la selva, le quitan el hábitat. Es como si las dejaran en la calle, digamos, a todas esas especies animales. Esto provoca un estrés claro, de los animales claro, que claro. hace que su sistema inmunológico cambie. Exacto, con lo cual aparecen nuevos virus, nuevos patógenos, que se llama zoonosis a eso. Mira, justamente lo vi hoy porque me llamó la atención el nombre de Filosofía de la Animalidad. Sí. Y esto es también lo que probablemente ha generado esta pandemia y pueda generar otras infecciones a nosotros, los más vivos de la naturaleza, que somos los seres humanos. Sí, en teoría. Sí, claro. De hecho, date cuenta. Hay mezclas de animales o mezclas de microorganismos que no estaban en determinado lugar, que mutan para seguir viviendo. Claro. Y esa mutación de ese microorganismo hace que no se enfermen. Sí, o por sí. ahí había algún microorganismo más grande que se alimentaba de este, o lo repelía o lo que sea, que hace que todo este ecosistema tan, tan difícil, de un equilibrio tan complicado, se caiga. Se rompa, lo rompen. Lo rompen y pasan desastres. Ahora, la omnipotencia del ser humano, digamos. Es ignorancia, porque. No, pero es la omnipotencia, Oscar, porque no creo que. Probablemente Bolsonaro sea un ignorante, pero él no es el que va y tala. Ahí son grandes empresas, grandes cosas que llevan a cabo esta tarea. Es la omnipotencia, lo hago porque soy un humano y todo, todo me pertenece en realidad, ¿no? Sí, toda la naturaleza me pertenece a mí y yo puedo hacer con ella lo que quiera, cuando quiera. Sí. Y es un equilibrio delicado. Vos sabés que en esta época, en la selva, en el verano amazónico, digamos, en la época de verano de la estación, es con menos lluvias y humedad. Claro. Entonces, al haber poca lluvia y mucha sequía, los incendios corren, ¿viste?, desaforadamente. Están hablando de que el primer semestre se quemaron 4.000 kilómetros cuadrados que se habían talado. Bueno, ahí estamos hablando de cosas increíbles, mucho número, pero no basta, no alcanza, parece. Y esto que habíamos hablado alguna vez también, ¿vos te acordás de las lluvias voladoras o de una cosa así que tiene que ver con las nubes que se generan en la Amazonia que descargan en otro lugar? Bueno, esto hace que no haya nubes que descarguen en otro lugar, claro, que haya sequía. Claro, y en algún claro. momento, cuando llueve mucho, todos estos árboles que no están, que en otro momento absorbían el agua baja y sigue bajando. Estos incendios que estas inundaciones que estamos viendo también tienen que ver con esto. Pero claro que sí, es agua que sigue. Mirá, es un tema tan interesante este que hoy descubrí, de esto de la filosofía de la animalidad, este estrés en el que caen determinadas especies animales por destruir el hábitat que le es propio. Te digo que es muy interesante. Sí. Podríamos, veo si para la semana próxima o la otra, dale, puedo preparar un pequeño bloque sobre esto. Dale, porque me parece interesantísimo, Oscar. Sí. Me parece muy interesante. Muy además de interesante, es muy importante. Esta manipulación atroz, salvaje, criminal que se hace de la naturaleza. Sí. Verdaderamente. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Vamos a un tema, te parece? Sí, vamos a escuchar a Lenny Kravitz. Exacto, ahí está. Más Vale Magazine, estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Está todo conectado, se quiso intentar poner la clave, tengo todo eso, pero no, no llega a la red, me equivoqué, a la computadora. Por eso te estoy diciendo que necesito que me reinstalen el servicio. Yo ya lo pagué, como lo pago todos los meses, cosa que los planeros no hacen, o hacen porque el gobierno le da la plata para que puedan pagarle a ustedes, y ustedes atienden primero a ellos en vez de atenderme a mí como corresponde, porque yo soy la reina del barrio. Acá yo soy la única que vale la pena para que me vengan a atender. ¿Me entendés? Ya me estoy alterando. Estoy enferma y estoy enferma gracias a la mierda de todo el servicio que ustedes me dejaron sin servicio. Ninguno sabe hacer nada. Necesito, por favor, que me solucionen este problema. Necesito ahora que lo solucionen. No conecta a la red. Ya lo expliqué 50.000 veces. Estoy manteniendo la paciencia. No doy más de los dolores. No me calman ni siquiera los calmantes. Y ustedes van a ser los responsables si yo me muero. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. A veces con estos separadores de hueveando, yo me pregunto, ¿esto es cierto? ¿Es un chiste? Sí, sí. Es terrible. Sí, es terrible. Es terrible. Es verdaderamente tremendo. No. La gente le manda el audio y bueno, lo suben. Sí, claro. Si se claro, muere, claro. Ellos van a ser responsables. Sí, sí, no sí, puedo sí, más sí. De los dolores. No, es una cosa terrible. Cual. Gabriel Lucero se llama, el que sube estos audios y sí. Gente rota. ¿Cómo se llama? De ahí, gente rota, si ahí tienen, lo estamos siguiendo, de hecho, en varios lugares. Tiene bueno, su lugar donde sube a YouTube. Generalmente yo lo bajo bueno, de ahí. Viene lo edito un poquito, pero sí, sí. Viene muy bien porque, bueno, ahora vamos a seguir con otro tema duro también. Hoy creo que tenemos de actualidad cosas muy serias, ¿no? Me enteré, nos enteramos en realidad, que hay una presentación, han presentado un pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién presentó esto? Es la multisectorial por la democratización de la justicia, ¿no? Y lo hizo, la presentación es ante la Cámara de Diputados, que es donde corresponde. En esa presentación se sustenta una detallada lista de 10 hechos concretos por los cuales solicitan o piden este juicio político. El planteo fue llevado por este colectivo, que es esta multisectorial, a la Cámara de Diputados, donde hoy la Comisión de Juicio Político está presidida por una diputada del Frente de Todos, que es la diputada Carolina Gailiart. Como es conocido por todos, o si no lo es, ahora va a hacerlo, los asuntos judiciales encuentran obstáculos difíciles de sortear en nuestro Congreso. Creo que todos o muchos de nosotros, y ustedes que nos escuchan del otro lado estarán haciendo que sí con la cabeza, sabemos que esto sucede, ¿no? Y que los obstáculos que todos los temas judiciales se encuentran en el Congreso son muchos, variados y muy fuertes algunos de ellos, ¿no? Al menos esto viene pasando hasta ahora o por ahora, más allá de la contundencia de algunos planteos, ¿sí? Porque no son planteitos, digamos, que encuentran estos obstáculos, planteos contundentes. La presentación que ha hecho este colectivo llamado la Multisectorial por la Democratización de la Justicia tiene 28 páginas y está encabezada. Escuchá a algunos de los que adhieren a este pedido, ¿no? La Asociación de Justicia Legítima, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el padre Francisco Paco Olveira, el Instituto Espacio para la Memoria, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Llamamiento Argentino Judío, etcétera, etcétera, etcétera, Oscar. Son instituciones, son nombres relevantes que ocupan un lugar de prestigio en nuestra sociedad, ¿no? Creo que nadie podría desconocer la hombría de bien de Adolfo Pérez Esquivel, de la mujería, digamos, de bien de Nora Cortiñas, el padre Paco Olveira, que hemos tenido la posibilidad enorme de entrevistarlo hace un par de años, que lo vamos a volver a hacer, gente de valía, gente noble, Oscar. Bueno, vamos a a ver algunos de estos conflictos de intereses o una pequeña síntesis de esos conflictos de intereses que de lo cual se trata esta presentación. El 21 de octubre, les recuerdo, nos recuerdo a todos que estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Y de sus cuatro miembros. La instancia más alta, claro, de la justicia argentina, claro. La instancia más alta del Poder Judicial, sí, exactamente. Sí, claro. El 21 de octubre del año 21, en un curioso episodio, el juez Rosenkrantz les anunció a sus colegas que empezaría a intervenir en causas de sus ex clientes, así como lo escuchamos. No se puede hacer eso, ¿no? No se puede hacer. No, por eso es un conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses ahí, no se puede. Va, él anuncia a sus otros tres colegas que va a empezar a intervenir en las causas de sus ex clientes. Ya claro, esto hace mucho ruido. Dijo ya que está, ya empezó mal. Dijo que le parecía que sus 5 años en la corte eran ya harto suficientes para despejar sospechas de favoritismo. Otra manera de decir el conflicto de intereses. Sí. Ahora, conflicto de intereses, claro. Esta regulación la inventó él, ¿eh? La inventó, sí, la inventó él. Rosenkrantz. Seguro. Claro, claro. Sin embargo, para ese entonces ya había intervenido en 21 de las 25 causas. Él dijo que iba a comenzar ese 21 de octubre, mirá la coincidencia de los números, el 21 de octubre del año 21 dijo que iba a comenzar, porque ya los 5 años le daban piedra libre. Pero resulta que para ese momento ya había intervenido 21. En 21 causas. De las 25. 21 de octubre, el 21, 21 causas. De las 25, ¿eh? O sea, en la enorme mayoría, la enorme mayoría ya había, de las causas de sus ex clientes, ya había intervenido. ¿Cómo intervino? ¿Cómo intervino? Por supuesto que esta intervención no es absolutamente impropia, ilegal. No debería haberse hecho. Cuando hizo el aviso, la Corte, ese 21 de octubre, ¿no? Cuando hizo el aviso, la Corte estaba por fallar sobre la empresa AMX, que es Claro, la de la telefonía. Sí. Y de hecho, una semana después de ese 21 de octubre, el juez Rosenkrantz firmó una sentencia para rechazar un planteo de la AFIP contra esa firma de Claro. ¿Estamos escuchando esto? Sí, es aberrante, ¿eh? Aberrante. Los otros fallos en cuestión que tienen como parte a sus ex clientes son tres que involucran a Supercanal. Uno sobre la clínica Estrada. Diez que involucran a YPF. Cinco al supermercado Día. Uno al Grupo América, Oscar. Dos a Pan American Energy. Y otro a la empresa Piero, creo que es la de los colchones. La de colchones, sí. ¿Qué tal? ¿Qué me contás de el doctor Rosenkrantz, que además vale la pena recordar que fue uno de los que entró por la ventana a la corte? Sí, claro. Este fue el famoso Rosenkrantz que dio una charla en una conferencia en Chile, en la Universidad de Chile, y habló sobre justicia, derecho, populismo, porque cuando, ¿viste esto que uno dice? Hay un detrás de cada derecho, hay una necesidad. No, eso, él dice que no. Eso decía Eva Perón. Eso es populismo. Claro, bueno, pero eso es populismo. Sí. Para él es populismo. Cuando no hay plata, cuando el costo es muy alto, el derecho ya no es válido, digamos. El juez... Jódete, no tenés plata, jódete, en otras palabras. O sea, que el juez de la sub, uno de los cuatro jueces, el señor Rosenkrantz, uno de los cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina, ha dicho que allí donde hay una necesidad, no hay un derecho. No hay un derecho, porque no hay plata. No, es horripilante. Este claro, señor... Claro, más conservador y derechoso que eso. Además, señor, y parcial, además, ¿no? Parcial. Sí, por supuesto. Además de esto, es el señor, uno de los dos jueces que entraron apenas asumió la gestión del expresidente Macri, en el 19, sí. en enero del 16, en el 19 ya se iban, por suerte. Digamos. Por decreto, es decir, por la ventana, claro, entraron dos jueces a la Corte Suprema. Fue tal el escándalo, que no tuvo más que presentar los pliegos en el Senado, que es la vía que corresponde para la designación de jueces, y por supuesto fueron aceptados. Pero en primera instancia, este señor Rosenkrantz había entrado por la ventana, entre gallos y medias noches. Bueno, este señor es casi impresentable. Así que yo voto por esta presentación de un pedido de juicio político contra los cuatro, porque los cuatro tienen sus cositas, ¿eh? Acá estamos hablando de Rosenkrantz. Hay una cosa, porque lo primero que van a decir es un ataque a la justicia, un ataque a la libertad de expresión, un ataque. Estamos hablando de un juicio, no es que lo están declarando culpable. Le están diciendo, mira, acá está esto y esto, que me da toda la pauta como para que haya un juicio. Bueno, vas a tener que dar explicaciones, pero como están acostumbrados estos supremos a hacer lo que quieren, de no pagar impuestos, por supuesto, ganancias, no pagan nada, no están acostumbrados a que le repregunten. No. ¿Sabés que estoy tratando ahora, Oscar, de recordar el nombre del segundo juez que entró por la ventana en primera instancia? No me acuerdo. Tenés posibilidades, porque yo tengo abiertas tantas cosas acá que no puedo abrir más, porque se me cierra todo, porque no soy muy ducha con esto, pero tengo la compu, la tablet y el teléfono. Ese segundo juez que entró por la ventana también, y que después no le quedó otra al gobierno anterior que enviar los pliegos al Senado, fue el que se autonombró presidente del Bueno, Silvia, qué cosa. Esto tiene que ver con los cumpleaños, porque a medida que uno va cumpliendo años... A medida que uno va cumpliendo años, viste, como que la memoria va fallando. El otro día me decía una señora también medio contemporánea mía en la clase de Pilates, me dijo, yo estoy diciendo todo esto para que vos puedas buscar algo, ¿no? Sí, yo estoy buscando mientras vos hablás, yo estoy claro, buscando. Claro, una señora, una compañera de en la clase de Pilates, también una señora grande, me dijo, ¿sabés qué me está pasando? ¿Sabés qué me está pasando? Estoy perdiendo cada día más vocabulario, porque me están quedando pocas palabras. No, fue tan trágico y tan cómico al mismo tiempo lo que me decía, que bueno, me reí en ese momento y me estoy riendo ahora, Oscar. Bueno, listo el pollo. ¿Tenés Entonces algo? Estoy buscando. Bueno. Estoy buscando Rosenkrantz, es uno, Horacio Rosati. Y Rosati, era el otro señor supremo que entró por la ventana. Sí. Horacio Rosati. Me parece que le costó un poco más, porque me parece que es un poco más petizo que Rosenkrantz. Por tamaño, le costó bueno, un poco. Claro, pero entró igual, ¿eh? Vamos a la tanda. Entró igual. A nuestra vamos tanda, a la tanda y dale. A la tanda de la radio. Dale. Ya venimos. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Gran Reserva. De la cosecha del rock seleccionamos los mejores frutos. Un programa donde el protagonista es el rock de los 70, 80 y 90. Con historias de temas, discos, grupos, géneros y más. Los martes de 22 a 0 en Radio Monk. Somos capaces. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Vino el Finde es el primer magazine federal del mundo del vino, de alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados de 10 a 12 de la mañana en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, conceptos fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos, otra vez. Te escucho, Oscar, te escuchamos. A ver, ¿qué tenés lindo? Bueno, lindo, vamos lindo, a seguir con el tema judicial, pero esto es una buena. Hay algo que se llama violencia digital, hay una sentencia también que corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Uh-huh. Esto es un fallo sobre las mujeres que fueron afectadas por difusión del material íntimo. La abogada especializada en protección de datos, María Julia Giogelli, explicó la relevancia de este primer fallo que castiga la divulgación de imágenes privadas sin consentimiento. Es un fallo de la justicia que consideró como violencia de género la difusión no consentida de material íntimo en Internet. Esto es la primera vez en Argentina que sale una sentencia por el estilo, y está muy bien, está muy bueno. Al respecto, la abogada especializada en protección de datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, María Julia Giogelli, explicó que acá, allá y en todas partes se trata de un avance en el debate de la problemática. Es algo muy interesante, porque lo digo yo esto, porque hasta dónde a algunos le afecta una difusión de alguna imagen y hasta dónde no, y yo creo que cuando son imágenes íntimas, imágenes sexuales, un montón de otras cosas, esto hace que la gente se comporte de otra manera muy distinta. Y bueno, esto es un fenómeno que existe, dice claro, esta mujer. Y bueno, sumamente dañino, vino este fallo vino a llenar un vacío legal, porque esto sienta un precedente, se dice en la justicia, que en base a este fallo otras causas pueden apelar. Bueno, si en este fallo sentenciaron esto, casi automáticamente deben sentenciar también de la misma manera en otro caso similar. Es muy interesante. Claro, digamos, es la publicación de estos videos o imágenes íntimas, claro, por supuesto, uh-huh, no consensuados. No consensuados. No consensuada la publicación, uh-huh, de estos, uh-huh, videos, ¿no? Porque si es consensuada... Sí, vos sabés que está en España, sí, no, claro, no corre ahí. El tema es que puede ser consensuada la filmación o la foto. Pero publicación, eso no es consensuado. La publicación. Lo que se penaliza es la publicación. Exacto. Esto pasa en España, en Brasil, Reino Unido, Italia, Uruguay también. En Argentina, bueno, la diputada Mónica Macha presentó un proyecto de ley que busca sancionar la difusión sin consentimiento de este material íntimo. O sea, una ley que lo respalde directamente, no un fallo que es una interpretación. Este es, ¿no?, un fallo para un determinado caso. Claro, claro. Que sirve como precedente, pero no, Claro, no hay una ley. Exactamente, no hay una ley. Exactamente. Uh-huh. Bueno, en España... Y esto me acuerdo, sí, decime. No, no, en España, sí. que hace unas semanas atrás comentamos aquí de una película que yo había visto y vos todavía no, una película española que se llama Intimidad, justamente, sí, y que trata este tema, y ahora la has visto. Sí, la vi, me gustó mucho, sí. ¿Y cómo afecta la difusión de algo íntimo? ¿Y cómo afecta a uno, cómo afecta a otro, al entorno? Esto lleva, en el caso de esta película y en algunos otros casos también, al suicidio. Hay gente que no aguanta esa vergüenza de verse en escenas íntimas y que lo vea todo el mundo. Y esta otra estupidez que tenemos los seres humanos de reírnos de esto, de criticar, de decir, ¿qué hiciste? Mirá lo que está... No, eso no... ¿Viste? Esto es una estupidez que tenemos todos todavía. Pero un otro punto también para comentar o para debatir es cómo en la película se lo ve bastante claramente cómo cambia el lugar de la víctima, ¿no? Claro. Claro. ¿Quién es la víctima en realidad? Uh-huh. ¿Y quién es el que ha actuado mal? En un principio. Sí. Pongamos más o menos en situación a nuestros oyentes, sí, Oscar, vale, vale. Es una candidata a intendenta, alcalde en una ciudad del País Vasco, en España, y que aparece, que tenía bastantes chances de ser elegida como alcaldesa, en realidad, y aparece un buen día un video en internet, que lo ve todo el mundo, en cualquier lado del mundo, por otro lado, un video de ella teniendo relaciones sexuales con alguien. En la playa, sí. En la playa, exactamente. En un principio, la acusada, la que había sido o había cometido un acto penoso y lamentable, era ella. Claro, y no el que publicó el video. Exacto. Sin consentimiento de ella, ni del hombre con el cual estaba teniendo relaciones, en este caso. No, la culpable era ella, con lo cual, ¿cuál era el fallo, entre comillas, el fallo popular, el fallo público? Bueno, condenarla y que no sea candidata, que se bajara de la candidatura. Sí. Había un trasfondo político ahí también. Exactamente. Sobre todo político y judicial. Se une, ¿no? La justicia y la política en todos lados. En todas partes se judicializa todo. Bueno, lo cierto es entonces que la primera movida era culpabilizarla a esta candidata. Y no obligarla o sugerirle el partido político al cual ella pertenecía, y ahí está la directora de ese partido, digamos, o la presidenta del partido, que se baje de la candidatura. Claro. Bueno, ahí sucede toda un debate personal de la protagonista, de si sí o no se encuentra con una abogada, entendida en estos temas, bueno, y la abogada le sugiere y le insiste y le informa sobre toda esta realidad de videos íntimos no autorizados que son publicados. Claro. Finalmente, por supuesto, la cosa termina bien, el relato termina bien, ella se presenta en este caso y se culpabiliza a quien había publicado sin consentimiento de las partes este video íntimo. Es un tema enorme, Oscar. Es enorme el tema. Y además debemos ponerle, destacar que en general, por no decir que siempre, son videos de mujeres. Mujeres. Quiero decir, exactamente. Hay toda una cuestión de moralina que dice que la mujer no puede estar haciendo esas cosas en público. Sin embargo, si hay un hombre de por medio, viste, es como todo. Al hombre se lo aplaude y a la mujer se la condena. Casi, es lamentable, pero en esta época de la historia todavía tenemos eso. Casi uno podría decir que la sexualidad no le está permitida a la mujer. Exactamente. ¿Sí? De eso habla la candidata. Todavía también, ¿no? El ejercicio, digamos, el disfrute, uh-huh, el placer, claro, de la sexualidad no le estaría, claro, permitido a la mujer como sí le está al hombre. Y no solamente, uh-huh, le está permitido al hombre, sino que además es festejado, es celebrado, es elevado a niveles de un Oscar, digamos, casi, ¿no? Claro, no, sí. Es un héroe. Es un héroe o es esto, un... Esto... Sí, sí, no, es un héroe, es un tipo, es alguien que debe ser premiado en realidad. En cambio, la mujer debe ser poco más o menos que apedreada. Sí, claro. Y esto afecta a la persona, generalmente la mujer, obvio, porque suele ser así, y el entorno que a veces es hipócrita, a veces no, a veces la cubre, a veces la segrega, la saca a un costado, la señala, y bueno, es muy importante esto para el devenir de la historia de esa persona, qué pasa con su vida a partir de ahí. Totalmente. ¿No? Porque no alcanza con irse a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país. No. Porque esto es internet y se entera todo el mundo en cualquier lugar. Y que cuando decimos todo el mundo, es a la letra, es todo el mundo. Sí, claro. Es de España a China, de China al África, del África a Ushuaia, es todo el mundo. Literalmente es todo el mundo. Sí. No hay nadie que... Sí, aparte... No hay nadie que no pueda llegar a verlo, si quisiera. Digamos. Sí. Cuando viste, somos bastante hipócritas los humanos, porque... Cuando hay gente que hace toda una carrera en base a imágenes por el estilo, hay otra gente que pierde toda una carrera o es relegada por imágenes del mismo estilo. Estoy hablando de alguna vedetonga, nacional, internacional, de donde sea, que hace una carrera porque se filtra. Esa es otra de las maneras que tienen hoy por hoy las vedetongas. Ay, se filtró un video mío de teniendo relaciones... que no sé cómo se me... Bueno, y eso sirve para que dé un programa de chimento, espectáculo, de chimento, no es de espectáculo. La llame, así que sos bueno, no, porque yo no di, bueno, no sé quién fue, no importa por qué, de qué se esté hablando, pero se está hablando de esa persona. Es todo lo contrario al otro, ¿viste? Sí. Bueno, vamos, separamos esto de un símbolo sexual, uh-huh, del cual, uh-huh, queremos hablar, sí, con un pequeño separador. Dale, Vasco. Separador, por favor. Así es. Y te hago uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos Más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolaba. Ponte a reír. Bórralo. Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una más, querés, por eso? No hay problema, no. ¿Una más rapidita? Ponte a reír. Ponte a reír. ¿Borramos todo? Bueno, ya que estábamos hablando de videos íntimos, de videos, uh-huh, con contenido sexual en realidad, y este verdadero atropello a la intimidad, ¿no? Si es que no es consentido, obviamente. Sí, ¿me dejás que aclare algo? Sí. Me siento la necesidad de aclararlo. Estos errores que pasamos... de nuestra locutora, están consensuados. Cuando fuimos a grabar, me acuerdo que es un... te mata de risa porque hay errores. Sí, y no, claro. Pone acá, no, decía así, no, decía así, y se equivoca, y mirá, te lo voy a usar. No, pasámelo, me dijo Natalia Tolaba. Dale, gracias, Natalia. Gracias, consensuado, por gracias, favor. Gracias, sí, está autorizado. Está autorizado, sí. Claro. Bueno, vos sabés que un 4 de agosto de hace exactamente 60 años, moría, uh-huh, Marilyn Monroe, Oscar. La bella, sin par, hermosa de mujer. Marilyn Monroe. Murió en la ciudad de Los Ángeles por una sobredosis de barbitúricos. Tenía apenas 36 años, apenas 36 años. Bueno, las fotos lo muestran, esa juventud espléndida, ¿no? Uh-huh. Espléndida uh-huh. por afuera, como ella muchas veces ha dicho, ¿no? Que era bella sí. por adentro, sí. por afuera, perdón, pero no por adentro. Uh-huh. Sí. Aún hoy se duda de que efectivamente haya sido un suicidio el que cometió, o un crimen, sí, un asesinato. Sí, sí. Fue Marilyn, como se la reconoce y se la nombra, uno solo dice Marilyn y ya sabe de quién estamos hablando, uh-huh. fue el sí. comienzo de un mito insuperable. Sí. Sus últimos sí. meses estuvieron marcados por relaciones varias con los hermanos Kennedy, uh-huh. con sí. John, que era presidente en aquel momento, uh-huh. y con Robert Kennedy. Había sí. nacido en 1926, ambos muertos en aquellos años también. Uh-huh. Había sí, nacido sí. en 1926, Oscar, y el nombre era Norma Jean Baker. Y apareció en la portada del primer número de Playboy en el año 53. Uh-huh. Filmó apenas... se le vio su rostro, fue llamada por Hollywood, filmó Los Caballeros, Las Prefieren Rubias. Al año se casó con Joe DiMaggio, que era una estrella adorada del béisbol, que es el deporte más popular sí, claro. y más querido en Estados Unidos. La consagración le llegó con La Comezón del Séptimo Año, otra película, uh-huh. en el año uh-huh. 1955. De Joe DiMaggio se separó rápidamente y en el año 56 se casó con el escritor y dramaturgo Arthur Miller y protagonizó El Príncipe y la Corista. En ese momento, ni más ni menos, compartió el cartel con Laurence Olivier, el enorme actor británico. Por Una Eva y Dos Adanes recibió el Globo de Oro como actriz de comedia. Sí. Una película deliciosa es esa, Una Eva y Dos Adanes, uh-huh. realmente sí. deliciosa. Los sí. dos actores que la acompañan son uno mejor que otro en su calidad de comediantes. Bueno, Arthur Miller, el marido en ese momento, le escribió el guión de la que sería su última película, Los uh-huh. Inadaptados, que se estrenó en 1961. Y como acabo de decirles, en el 62 se suicidó o la mataron. Bueno, esto tiene que ver con quien también compartió el hecho, digamos. Exactamente. Son los Kennedy. Exactamente. Son los Kennedy también, con ¿no? ni más ni menos que con los dos hermanos Kennedy. Claro. Uno claro. siendo el presidente de la nación en aquel momento. Uh-huh. Claro. Bueno, por eso es que no nunca terminó de develarse esta, uh-huh. esta duda. De si sí. efectivamente fue un suicidio o un crimen, decididamente. Sí. Fue uno de los símbolos sexuales, Oscar, ¿no? más populares de la década del 50 y de comienzos uh-huh. del 60. Uh-huh. Pasó, su vida fue muy, muy dura, Oscar, ¿no? Uno piensa en alguien con semejante éxito, con semejante belleza física, claro. ¿no? con la uh-huh. posibilidad de tener al alcance de su mano todo lo que deseaba, hasta el presidente de los Estados Unidos en aquel momento. Alguien con estas posibilidades, uno la pensaba como llena de felicidad, ¿no? Sí, todo claro, lo contrario, claro. todo lo contrario, tuvo una sí, vida muy sí. dura, muy carente de afectos, con muchas uh-huh. necesidades afectivas y de todo uh-huh. tipo. La mayor parte de su infancia la pasó en hogares de acogida claro, y hasta claro. en un orfanato, Oscar. Uh-huh. A la edad de apenas 15 años, imagínate, estos matrimonios tan, tan absolutamente prematuros tienen que ver con, sí. con el poder salir de algún lugar y entrar en otra calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Sí, cosa sí. que no logró, porque a los 15 años... Pobre Marilyn se casó con John Newton Baker, un hombre abusivo por demás, y 9 años mayor que ella. O sea, ella tenía 15 y él tenía ya 24 años. Pero aparte de esto, era un hombre abusivo y vaya uno a saber, no me interesó ahondar ni buscar cuáles fueron los abusos de los cuales ella fue víctima. Hay quienes, bueno, hay obviamente gente que ha escrito biografías de Marilyn Monroe, bueno, de todo tipo de críticos cinematográficos, de escritores, que han hablado de ella por quién es, ¿no? Y lo digo en presente porque es. Sí. Algunos de ellos han dicho que hay algo en la belleza de Marilyn que persiste de manera irrevocable, de manera insuperable, de manera inalterable incluso hoy. Claro, han pasado 60 años de su muerte, pero claro, ella está igual que a los 36 años, claro, ¿no? Claro, murió joven. Es una belleza intocable. Claro. El paso del tiempo, desde luego, no la ha podido tocar. Esto es la verdad, claro, ¿no? Claro. Aparte tiene esa belleza que es reconocida en todos lados. Absolutamente. No, me parece. Es bella y, bueno, no hay discusión. No. Y además es un símbolo. Es un símbolo. Sí, claro. Mira, recién mientras te escuchaba pensaba, uno puede ver la cara del Che Guevara en cualquier lado del mundo. En cualquier lado del mundo, todos saben quién es. Marilyn puede aparecer en cualquier lado, en revistas, en remeras, en ropas, en carteles, en propaganda, en lo que sea. Y es ella, es Marilyn Monroe, la bella, la bella sin igual. El mito, como siempre, cuando alguien muere joven y ha sido en nivel de exposición pública, como en este caso ella, se conforma un mito que se agiganta cada vez que aparece en escena, ¿no? Cada vez que se dan películas de ella o aparecen imágenes de ella donde sea. Hoy, por ejemplo, que es el aniversario número 60 de su muerte, esta figura de ella se agiganta y este mito de ella se agiganta. El tiempo no pudo tocarla, evidentemente, porque se fue siendo muy joven y todavía luciendo esa impecable belleza y esa impecable carita, y la aleja de la actualidad como una imagen atrapada en su época, ¿no? Entonces está ahí, en esa época, en los años 50. Ella decía de sí misma, Oscar, además de esto, que soy hermosa por fuera, pero fea por dentro, decía. Y uno puede decir que esto no es vanidad, porque hay que ser ciego para que ella no se diera cuenta lo hermosa que era, ¿no? Cuando se miraba en el espejo. Decía también, supongo que yo soy una fantasía. Y me parece que con esto se resume la vida de esta mujer, por demás exquisita en su belleza física, y bueno, homenajeándola, recordándola en una vida tan breve y tan sufrida como la que llevó, cuando cualquiera podría creer que era una especie, como hoy se diría, de diosa. Nos vamos, Oscar, nos vamos con un tema musical. Nos vamos. Yo tengo otra cosita para el jueves que viene. Ah, no, perdón. El jueves que viene no voy a salir al aire. Ah, bueno. No, yo el jueves que viene voy a estar manejando. Esto está un poco abusivo ya últimamente. Sí. Eso es así. No, el jueves que viene voy a tomar la carretera. Con tu poderoso auto. Por primera vez en mi vida. Con tu poderoso auto, anda, disfrutá. Sí, me voy. Es una chanza. Bueno, los esperamos, a vos no te espero, pero sí a todos ustedes esperamos. Y que por favor sigan acompañándonos jueves tras jueves. Chau, y gracias. Gracias, Vasco. Chau. Gracias, Vasco.